¿El pasado y el futuro existen? ¿Qué entes reales hacen verdadera la proposición Colón descubrió América en 1492? Esta pregunta a mí por lo menos me evoca ya de entrada en eso de si el pasado existe, por ejemplo, ¿no? Las reflexiones de San Agustín en las Confesiones acerca del el carácter huidizo del tiempo, ¿no? La inasibilidad del tiempo. En cuanto digo presente, ya no es más. Porque ahora ese presente quedó en el pasado. Ya no es. De manera que el presente parece estar deshaciéndose de continuo, hundiéndose permanentemente en el pasado, porque su acaecer instantáneo tiene una total fluidez, como si careciese de entidad o de consistencia. El pasado ya no es, el futuro todavía no es, y el presente se desvanece de continuo, así que pareciera que nada es, ni el pasado, que ya no es, ni el futuro, que todavía no es, ni el presente, que está continuamente entrando en el no ser del pasado. Estas reflexiones, que son de una gran profundidad, tienen dos aspectos que vale la pena destacar. El primero es un aspecto positivo y radica en que lo que ponen de manifiesto de modo indirecto es que en modo alguno podemos, y en esto la pregunta viene a coincidir en los principios que reclama para su esclarecimiento con la anterior, no podemos sustancializar en modo alguno el tiempo. Porque en cuanto lo queremos pensar como algo en sí, se esfuma, se extingue, parece que se aniquila. El otro aspecto que hay que destacar en esas reflexiones nos lleva a algo que es más próximo todavía a la respuesta que parece sensato dar a la pregunta. El hecho de que el hombre pueda considerar con su inteligencia lo pasado, lo presente y lo futuro se basa en el supuesto de la trascendencia que la inteligencia humana tiene respecto de lo mutable. Y esa trascendencia la tiene no subjetivamente, porque ella también es algo mutable, la tiene objetivamente. Lo que quiero decir con esto es que la inteligencia humana es capaz del ser, y en cuanto capaz del ser, es capaz del ser en toda su amplitud analógica. Como es capaz del ser inmutable, es capaz del ser perfectísimo, es capaz del ser divino y eterno. Y esa capacidad objetiva es la que le brinda la posibilidad de contemplar lo temporal desde una suerte de atalaya que está por encima del tiempo mismo. Insisto que esto no se debe a la subjetividad misma de la inteligencia, sino a su objetividad. Es una propiedad que tiene en virtud de su intencionalidad y de que lo que la determina no es su subjetividad, sino la forma del otro en cuanto a otro, o sea, en cuanto a que es capaz de entender, de conocer intelectualmente. Atendido esto último, cuando nosotros nos ponemos la cuestión de si lo pasado es o si de lo presente existe, ¿no?, un elemental realismo nos lleva a decir que lo pasado ha existido y que lo presente existe. Es obvio que si a lo presente lo llevamos a la puntualidad de la instantaneidad con nuestro pensamiento, se esfuma constantemente. Pero si a lo presente lo entendemos desde la realidad sustancial que dura, lo presente es la realidad misma, en cuanto que dura. Claro que esa realidad misma que dura, en cuanto dura, está continuamente presente, pero al mismo tiempo, en cuanto sufre cambios, hay cosas de esa realidad que dura que son pasadas y cosas que solamente pueden ser futuras. Lo futuro, si es contingente, está siempre en la dimensión de la eventualidad, es decir, puede darse o no darse. Si es necesario, en cambio, se dará, aunque no sepamos con qué medida, o sea, cuánto. Con esto lo que estamos diciendo es que todo ente sustancial, según su naturaleza, contiene en la perduración de su existencia la totalidad de su presente, respecto del cual algunas cosas se dicen pasadas con respecto a otras y algunas cosas se dicen futuras con respecto a otras. Así, si yo pienso en una plantita, de nuevo, para seguir con el ejemplo vegetal, la planta, según su naturaleza específica, tendrá cierta duración que le es propia de esa, del individuo de esa especie. Según esa duración, la planta estará presente en la realidad, como una planta real. Esa presencia es el presente de la planta, ontológicamente hablando, en su totalidad, en la totalidad de su duración. Y en ese sentido, todo lo real es presente. Y cualquier momento de la duración tiene carácter de presente real, en cada instancia de esa duración. El pasado y el futuro se dicen siempre respecto o de la sustancia, y entonces el pasado es cuando la sustancia todavía no existía, y el futuro es cuando ya no existe. La plantita, pongamos por caso, ¿no? O se dice respecto de algún cambio o movimiento accidental de la sustancia. Así, en cuanto el presente de la plantita es ser una plantuela que está recién germinando, ¿no? El ser una planta adulta es su futuro. Un futuro contingente, porque puede que la planta no llegue a ser adulta. En cuanto la planta empezó a existir como sustancia, la plantita, el morir esa planta es un futuro, pero es un futuro necesario, como decíamos, conforme a la naturaleza, aunque no sea necesario el instante, el momento de terminación de la vida de esa plantita. Cuando nosotros decimos existe la plantita, bueno, la plantita en cuanto existe realmente tiene duración y tiene, según la continuidad del movimiento, antes y después en su duración, y tiene tiempo y puede ser medida según el tiempo. Puede decir, es una plantita de tantos días, es una plantita de tantos meses, este arbolito tiene 25 años. El arbolito hace una semana se quedó sin hojas. Esta plantita, la semana pasada floreció. Bien, estamos hablando de cambios que se dan y que permiten hablar de un pasado o de un futuro y de un presente en relación con el pasado o en relación con el futuro siempre, ¿no? Pero supongamos que la plantita ya murió. Yo tenía en el jardín un rosal y hace 10 años que se secó el rosal. Bien, ya no está más el rosal. ¿Existe el rosal o no existe? ¿Tiene existencia real o no tiene existencia real? El rosal existió. Existió realmente. Alguna cosa de ese rosal podría existir todavía. Por ejemplo, he cortado una rosa de ese rosal y está guardada seca en algún lugar, ¿sí? Es un resto de ese rosal. Bien, pero no es el rosal, obviamente. Tampoco es una flor unida a la planta. No, es una flor seca, disecada. Pero que no existiría si no hubiese existido el rosal. ¿Verdad? Claro. El conocimiento de esa rosa de alguna manera nos atestigua que el rosal existió. Claro, el rosal existió. Pero ya no existe. ¿Dónde está el rosal? Este es un tipo de reflexión que se da tanto en la tradición de la filosofía como inclusive en la reflexión poética, ¿no? El rosal ha tenido su presente, como decíamos, en la medida en que es un rosal real, porque ha durado fuera de su causa, ha tenido existencia real, y esa existencia real se ha dado según cierta duración. Bien. Lo que no tiene el rosal es, diríamos, hoy día, existencia actual. Tiene una existencia real pretérita. Pero aquí viene lo propio, digamos así, del aspecto relativo del tiempo a la inteligencia. Nosotros podemos seguir pensando en el rosal. Podemos recordarlo, pero también con la memoria sensible, pero también podemos pensar en él sin imagen alguna, entender que existió un rosal que hoy día ya no existe realmente. Y si bien el rosal no tiene presencia en la realidad física, que es su ámbito propio de existencia sustancial, ¿no?, tiene existencia en nuestra inteligencia. Existe en cuanto entendido, ¿no?, y existe en cuanto existencia real pasada entendida. Fíjense que en cuanto ascendemos en las potencias de conocimiento, advertimos que el ser real de las cosas puede tener presencia intencional más allá de sí mismo. La percepción sensible siempre implica, en cuanto que tal, una existencia real. Que para las cosas directamente sensibles implica siempre la copresencia física. A esto inclusive podría hacerse la objeción del un astro que se ve pero que ya no existe realmente, pero cuya luz llega a nosotros hoy día, ¿no? Ahí lo que percibimos es un efecto de una realidad que tuvo existencia futura, ¿no? Sería algo parecido, si se quiere, a la rosa disecada respecto del rosal. Porque lo que percibimos es un efecto de una sustancia que ya no tiene entidad presente. Bien. Pero los sentidos están ligados siempre a una copresencia en el mundo físico, por lo menos de algún efecto de la cosa, que es lo que percibimos, ¿no? En cambio, ya la memoria sensible implica una trascendencia de eso, porque en la memoria sensible podemos tener presentes cosas que no captamos actualmente y que pueden no existir en el mundo presente. Y más todavía pasa con la inteligencia, obviamente. Cuando nos elevamos a la esfera de la inteligencia, advertimos que las cosas pueden ser recogidas en la inteligencia, estén realmente existiendo o no, o hayan pasado, o hayan existido realmente, o estén llamadas a existir de alguna manera. También las cosas futuras necesarias, aunque no estén presentes, las podemos conocer con la inteligencia. Nos están presentes como futuras, no como actuales, pero sí como futuras. De alguna manera, la inteligencia está desligada de la inmanencia temporal, o dicho de otra manera, trasciende lo que se da de un modo sucesivo, ¿no? según el cambio físico y según la medida del antes y el después que corresponde a ese cambio continuo. El hecho de que nosotros podamos percibir el ser, como dije al comienzo, sitúa nuestra inteligencia en la posibilidad de recoger a las cosas en cuanto que son. Y no en cuanto solo actualmente existentes. Y la realidad de la cosa, si bien se puede pensar como distendida en el tiempo, como de hecho pasa con toda cosa mutable, se puede pensar también en la integridad de su ser. Y esto es lo que la inteligencia puede hacer. De modo que la inteligencia percibe la cosa como algo que es, más allá de percibirla como algo presente o como algo actualmente existente. Y en ese ser, si ese ser implica una duración sucesiva o algún tipo de duración, sea la que sea, en ese ser se contiene la duración misma. No al revés, el ser en la duración. Por eso, no se puede pensar el ser de la cosa a partir de la fluidez del cambio continuo. Pero sí se puede pensar el cambio continuo a partir del ser de la cosa. No se puede entender el ser de la cosa a partir del pasado, el presente y el futuro. Pero sí se puede entender el pasado, el presente y el futuro a partir del ser de la cosa. Siempre que la cosa tenga duración. Si esto, desde un punto de vista metafísico, lo analogamos de la inteligencia humana a la inteligencia divina, entonces ubicamos la duración de toda cosa como algo siempre actualmente presente en la inteligencia infinita de Dios. Hago alusión a esta dimensión ya teológico-metafísica, porque desde allí vemos cómo lo eterno contiene todo lo no eterno. Y la inteligencia eterna entiende todo lo temporal. Las inteligencias finitas, que no son eternas y no son perfectas, y entre ellas la inteligencia humana, en cuanto son inteligencias, están abiertas a todo lo que es, como he dicho. Y en cuanto son finitas, alcanzan a todo lo que es de modo finito, es decir, según su limitación intrínseca, según la medida que pone su propio ser. Pero precisamente en cuanto a inteligencia, la inteligencia humana, como he dicho hace un rato, trasciende las instancias del tiempo y por eso las puede entender o pensar. Las piensa en cuanto que las trasciende y al trascenderlas, las sitúa, o dicho de otra manera, las mide. Las mide en cuanto las considera según el antes y el después en relación con la duración. Hemos dicho que lo real del accidente cuando hace pie en la duración, ¿no? De la cosa finita. Pero ahora llegamos al otro extremo, diríamos así, el extremo de la medida. Y digo al otro extremo, ¿por qué? Porque en el extremo de la duración que va unida a la existencia real, tenemos el fundamento real del cuándo, según el ser de la cosa finita que dura. Pero en la medida que vemos reflejada y medida esa duración en la inteligencia, vamos tocando otro fundamento, que no es menos real como fundamento. O dicho de otra manera, a través de la inteligencia entramos en la esfera de lo que recoge todo lo que existe, y lo puede recoger objetivamente solo porque es participación de aquello que lo funda. Lo que estamos diciendo acá es que en la inteligencia se puede contener lo pasado, lo presente y lo futuro, porque la inteligencia es participación, la inteligencia humana, finita y limitada, de la inteligencia infinita que hace existir todo lo que dura. Adviértase que acá estamos tocando un fundamento no intrínseco del cuando, en la cosa que ubicamos en el tiempo, sino el fundamento trascendente que le da origen a la duración misma de la cosa, ¿no? Y en ese sentido, el ser inteligido de la duración pone a la duración en la perspectiva de su principio originante, del cual la duración es como una especie de, esto también lo dice Agustín a su manera, la duración es como una especie de reflejo imperfecto e ilimitado, de la eternidad, ¿no? La duración, el tiempo que pasa, que transcurre, que discurre, es como una especie de imagen fluyente de la eternidad. Porque en definitiva, todo lo que muda no se pierde en la mudanza, sino que permanece, como decimos, en la memoria, en la inteligencia, y tiene la raíz de su permanencia eterna en la sabiduría infinita de Dios. Así las cosas, de alguna manera, al recogerse en la inteligencia humana, adquieren un nuevo tipo de duración, una duración intencional que las trasciende, y eso pasa aún en el decurso de la propia realidad humana, de la sucesión de las generaciones, de la historia de la que hablamos en la pregunta anterior. Y de ahí la importancia de qué cosas recogemos en la memoria o de qué hacemos memoria. Es decir, ¿qué es aquello que merece adecuada y propiamente estar en nuestra memoria, en nuestra inteligencia, perdurando con esa forma de intencionalidad que trasciende la momentaneidad de lo que pasa?